She said, hearts beat as they dance in the street to the radio. Oh, boys do fall in love. They make time, they get love on a Saturday night. She said, hearts beat as they dance in the street to the radio. Oh, boys do fall in love. They make time, they get love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to the radio. Oh, boys do fall in love. They make time, they get love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to the radio. Oh, boys fall in love. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Hola amigos, bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles, a las 5 de la tarde en punto. Estamos en el aire de la Vox, de la 102.9, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que nos empiecen a escuchar a través de www.fmradiovox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Así que espero mucha gente conectada a lo largo y a lo ancho de este planeta Tierra, cada día más convulsionado. Así lo vemos nosotros, ¿no? Bienvenido Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a todo el equipo de Frecuencia Show. Una tarde muy, muy primaveral, muy linda. Se hace sentir la primavera. No sé hasta cuándo, porque viste, un día lindo, un día feo, un día lindo, un día feo. Hoy a la mañana estuvo un poco nublado en la provincia de Buenos Aires. Mañana se esperan lluvias. Para mañana se esperan algunas lluvias. Hoy tenemos 20 grados 7, en una temperatura muy linda. Una para temperatura estar, acorde para estos tiempos, ¿no? Para estos tiempos y para disfrutar de la tarde. Así que bueno, y esperemos que el miércoles que viene esté así de lindo para recibir a nuestros amigos que vienen a tocar en vivo. En la terraza están muy ilusionados la gente. Sí. Peria Dos Monos. Tiene que, anótense que el miércoles que viene tienen que estar. Hay fiesta. Acá, en la Vox. Acá y tiramos la radio por la ventana. Hay fiesta de primavera para recibir a nuestros amigos. Bueno, viene Alfredo Peria y su banda, ¿no? ¿Viene Gustavo Piglia o no? Viene Piglia. Poco dijo que acá 4:30 ya se instala. Bueno. Veremos, vamos a ver. Así que está muy entusiasmado, así que agradecemos. Esto es una producción de Gustavo Piliapoco. Va a ser un especial de Frecuencia. Sí, sí. Así que siempre un placer recibirlo porque fue compañero nuestro mucho tiempo. Sí, cómo no. Bueno, así que vamos a dar el WhatsApp para que nos escriban. Exacto, lo pueden hacer al 1164007047 en @RadioVoxFM. Nos pueden ubicar tanto en Instagram como en Twitter y en @NicoDinobile. Decía convulsionado porque viste que están las larvas de los volcanes que están terrible saliendo. ¿Eso, tendrá algún significado, no? O sea, es algo natural, es parte de la naturaleza. Las islas se generan por este tipo de fenómenos. Y ahora, ¿no?, está yendo toda esa lava, ¿no? Uh-huh. Está yendo, ya llegó al mar. Llegó al mar. Eso puede formar islas. Ayer, claro, de hecho, dicen que está haciendo como un archipiélago. ¿Por qué? Porque se está pegando a la isla de Palma, una de las islas canarias legendarias en Palma de Mallorca. Exacto, en España. Y bueno, está generando un archipiélago nuevo. Uh-huh. Así que bueno, todos pendientes de lo que pasa con este volcán. Pendientes de lo que pasa con el volcán y de... ¿Tiene nombre este volcán? Sí, ¿no? Tiene nombre. No recuerdo cómo, pero ahora lo vamos a buscar. Bueno, después lo buscamos. Le decimos el volcán de Palma. Claro, el volcán de la isla de Palma. Pero creo que había otro volcán más por ahí dando vueltas, ¿no? Sí, el Etna. Sí. Que todavía ¿cómo? Ese no sé, ese empezó el Etna es en Italia. ¿Empezó a ebullir también ese? Claro, creo que había tenido algunos fenómenos. Bueno, así como los fenómenos, están, pero... están los volcanes, están los huracanes. Sí, bueno, ahora hay un huracán que en un ratito vamos a estar hablando, que está hay peligro de que llegue a las costas del Caribe y a las costas de Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, ya vino la gente de acá, de Vicky and Sweet. Sí, Vicky and Sweet, mirá cómo nos... De algunos días que estuvo ausente, pero hoy nos viene. ¿Cómo nos ya atienden, desde temprano nos están trayendo los apetizers? A mí me hizo menú convaleciente. Sí, sí. Así que, y vino hoy Eva también, así que bueno, agradecemos que siempre vengan y compartan con nosotros esta tarde. Le mandamos las rubias. Un saludo a Mojoli, que hoy no va a poder estar. Le mandamos un saludo, también está ahí, se hisopó, le dio negativo, pero está un poquito pachucho. Sí, eres un resfrío. Claro. Habrá dormido destapado. Justo que hoy tenía que hablar del gol de Messi. Habrá dormido con la colita al aire. Puede ser, capaz que se desvistió. Como la puso en el grupo. Claro, el sticker que puso Damián en el grupo. Bueno, así que quédense ahí, no se muevan, que tenemos frecuencia retro, tenemos frecuencia fans, a las 7 frecuencia fans. Tenemos, bueno, de todo hoy. Así que hay también una convocatoria en las redes, @ Radio Box FM, Twitter, Instagram. Vamos a empezar con música esta linda tarde, como dijo Gastón recién, una tarde primaveral. La luna está celosa porque tú brillas más que hermosa. De ti me hablaron las estrellas. Esos ojitos me tienen descontrolado. De mirarte no he parado. Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera. Ay, qué rico fuera. Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. A cambio de un tour. Fuiste el MVP de mi roster. Hoy yo voy a hacer que te desdoble. Que estoy más jugosa que un goshi. Eating like a cake, al revés. Me come completa hasta los pies. Que no sea la noche, quiero un mes. Mete ni chascona, I'm a mess. I'm tired, I'm tired, I'm tired again. From you I can learn a lot, teach me your way. Solo son las dos, ya vamos para un tres. Dime papi, ¿cuándo que te vuelvo a ver? Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera. Ay, qué rico fuera. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Dale mambo a tu cuerpo. No perdamos más tiempo. Es posible terminemos en el mismo lugar a solas. Poca ropa, dos copas, tu boca, mi boca, una cosa llevo a la otra. Hay muchas que me tiran, pero para serte sincero no quiero a otra. Bailando, sudando la gota, ese licor te tiene en la nota. Eso allá atrás como te rebota, booty grande está que explota. Regálame una Continuamos en esta bella tarde de Frecuencia Show y Frecuencia Fan, que se viene con todo a las 19 horas. Ya podés meterte en el hashtag Frecuencia Fans en Twitter. Están pidiendo la oreja de Van Gogh para la última hora, así que seguramente vamos a empezar con un tema de ellos, ¿no? De la oreja de Van Gogh, que hace mucho que no suena. Antes teníamos un fanático de la oreja. ¿Qué pasó con el fanático de la oreja? ¿En serio? No, desapareció de las redes, desapareció. Sergio, ¿no se llamaba? Sergio. Así que siempre era re fanático. ¿Viste que hay fanáticos sí, que sí. siguen a sus artistas por todos lados o hacen se hacen fotomontajes? Y cuando vienen al país lo siguen en el hotel, son fans. Cuasi un presidente de club de fans. Sí, sí. Tienen mucha llegada y bueno... Algunos artistas le dan bolilla, otros no. Sí, sí, sí. Pero bueno, a todos los artistas les gusta tener sus fans. Bueno, Cristian Castro es uno de los que les da mucha bolilla a sus fans. Sí. Por eso tiene tantos clubes de fans. Exacto. Siempre Cristian, Nunca Voy a Olvidarte, uh-huh. El Ritual. De paso, les mandamos un saludo enorme. Siempre están presentes. Sí, a todos los clubes de fans de Cristian Castro. Que siempre estamos apoyándolos y... También a los de Il Bolo, uh-huh. Que están del otro lado, como siempre. Y, por supuesto, a Cepeda, España, y Cepeda, Suiza. Que sigue pidiendo La Fortuna, que seguramente en algún momento del programa de hoy va a sonar La Fortuna. Hay mucha repercusión también. La nota que le hicimos, el Insta Live que hicimos la semana pasada con Rosa López desde España, tuvo mucha repercusión a posteriori. Así que mucha gente agradeciendo esa nota que le hicimos a Rosa López. Muy agradable, sí, excelente cantante. Así que después vamos a escuchar. Me gustaría escuchar el tema ese que pasamos la semana pasada de Rosa López. Ese el que tenés pensado vos, el nuevo. Hablemos de amor. Está. No, estábamos no poniendo a prueba porque él lo sabía, a ver si él lo sabía. Nosotros claro, ya sabíamos que era Hablemos de Amor, claro. Pero queríamos ver si el operador estaba atento. Y enseguida vamos a tener acá algunos tips, algunas notitas que nos manda la productora enmascarada. ¿Cómo está la productora enmascarada? Sí. Dice que el afilada. Trap se apodera de los Latin Grammy 2021. el género trap impulsado por decenas de artistas argentinos, uh-huh. pisa fuerte en una nueva edición de los Latin Grammy que se van a estar entregando el 18 de noviembre en Las Vegas. ¿Quién pudiera estar ahí, eh? Ahí van a estar María Becerra, Bizarrap, Nicki Nicole y Nati Peluso, que tienen distintas nominaciones a esta nueva entrega de los Latin Grammy, que va a tener lugar, como dijimos antes, el 18 de noviembre en Las Vegas. Es como que el trap está destronando al reggaetón. Sí, sí, sí. Aparte, como no sé, que está mutando el reggaetón. Encontró en la Argentina un nicho de artistas bastante importante, sí. porque las que nombramos recién, Mascazu, sí. Paulo Londra, ¿no? Sí. Vamos a poder escuchar ahora. Como Paulo Londra, que ya está libre y puede ejercer su profesión. Me gustaría escuchar ahora a Casu con el tema de del reino. Dale. Así que ahora la vamos a escuchar, que está muy bueno ese tema. Sí. No sé si vieron la serie El Reino o de Netflix. Dicen muy que está buena, muy buena. Con Diego Peretti, va a tener segunda temporada. Ajá. Se va a filmar en el 2022. Algo polémica, ¿no? Donde va a tener más protagonismo el personaje de Sofía Gala. Uh-huh. Que es una de las fieles, ¿no? Que va al templo y que esconde secretos porque a través de... Es una operadora de call center. Ajá. Bueno, no voy a spoilear porque si no... No spoilees porque nos van a poner... Que después termina involucrándose con el hijo de la pastora, ¿no? Ajá. Un poco a la fuerza. Claro. Por la pastora quiere que el hijo tenga a su pareja porque no la tiene y le hace como un... Claro. Un puente ahí, ¿no? Como se hacía antes o como hace... El que opinó sobre el reino en una nota interesante que le hicieron en el suplemento spot de Clarín del domingo es el pastor Héctor Aníbal Jiménez, que le hicieron ver, él había visto dos capítulos, lo dejó, pero después le hicieron ver el resto de los capítulos, la vio y bueno, opinó y dijo que no es una mera ficción. Claro. Y que no está muy de acuerdo con Claudia Piñeiro, que es la autora de esta serie, ya que es una militante, ¿no? Del aborto, claro. Estuvo muy a favor del aborto, la autora. No, además que son... Y lógicamente que, bueno, las iglesias cristianas están en contra del aborto. Ojo que ahora no van a matar los que están del otro lado escuchando. No. Es porque no. Hay mucha gente que está a favor. El tema pero es que, respetamos todas las opiniones. Hay movimientos que son anti-iglesia, anti-religiosos. A ver, como existían los nazis con los judíos que no los querían, así también hay gente que no quiere ni a los cristianos, ni a los protestantes, que tenés las ramas del evangelismo. Son movimientos y hay que tomarlos como tal. No hay que... Yo particularmente soy un fiel creyente de la libertad de creencias, de que cada uno puede creer en lo que uno quiere sin meterse en la vida del otro. ¿Sí? Somos libres, somos seres libres. Vos podés ser judío, podés ser cristiano, podés ser ateo, pero no meterte con una religión o una persona porque es de tal o cual religión, ¿no? Exactamente. Bueno, así que bueno, estábamos hablando nos fuimos un poco a otros a otro extremo, pero bueno, era para presentar este tema de Casu. Del reino. Sí. Que se llama Sobre mi tumba. Uh-huh. Así se llama. Lindo corazón, ¿qué es lo que te hicieron? Corazón, te volviste hielo. Los demonios son ángeles del cielo que por un error les negaron el amor. Ahora soy yo la maldad, ahora yo tengo la culpa. Y si me quisieron quemar, inquisidores del trap, mierda tu vida injusta y le molesta que da más, su sistema no se ajusta. Van a tener que festejar sobre mi tumba, sobre mi tumba, sobre mi tumba. Van a ser mejor que yo sobre mi tumba, sobre mi tumba y sobre mi tumba. Había una vez una alma bonita, creí hacerla una señorita, pero eso no es lo que su alma grita. Que lo que está mal es la princesita, que no es como otra, que no se limita. Me hicieron creer que estaba maldita. Ay, y tal vez sí. Que nadie pida perdón. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Continuamos en Frecuencia Show por la 102.9 FM Radio Box. Si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com, y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Y si querés mandar tu audio, hacelo al 1164007047 en arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Nos encontrás y interactuás. Y podés votar a tu artista y tu tema favorito, que va a sonar en la última hora, a partir de las 7 de la tarde, en Frecuencia Fans. Antes, 18:30, se viene con todo Frecuencia Retro. Ya traje algunos temas para sí, no se lo pierdan en el día de hoy. Así que, bueno, vamos a tener de todo, ¿eh? Y con, por supuesto, la semana que viene, en vivo, en nuestros estudios y en la terraza de la radio, si el clima lo acompaña, lo amerita, Peria Dos Monos presentando su material, ¿eh? Así que los esperamos la semana que viene. Va a estar muy bueno el show en vivo. Sí, sí, van a tocar un par de temas. Ojalá esté como hoy. Hace un día que, así. Tiene que estar así. Es ideal que esté así. Uh-huh. Viste que tampoco ha tanto calor ni. Exacto. Uh-huh. Si está como hoy, mira, ahora bajó una décima. Estamos en 19 grados 9. Está hermosa la tarde en la provincia de Buenos Aires y en alrededores. Gran Buenos Aires, muy lindo el clima. No hay una nube. Nada, ninguna nube en el horizonte. Así que mejor. Te decía, durante todo el día la Capital Federal y los ingresos a Capital Federal estuvieron anegados. ¿Por qué? Por protestas de agrupaciones del Polo Obrero, piqueteras, y piqueteros. Sí. Porque hoy era el día del piquetero. Ah, ¿sí? Claro, el día de los piqueteros. El día de las agrupaciones o el día del piquete. Y bueno, estuvieron en varios puntos de la capital, estuvieron exigiendo el día de los cortacalles, una cosa así, estuvieron exigiendo mejoras en los planes y estuvieron también exigiendo que se les deje o se les entregue alimentos en los comedores, que hace 3 meses no les están entregando. Y muchos denuncian que no es porque, o sea, no les dejan los alimentos porque no son partidarios del Frente de Todos. Bueno, así que hay polémica, sí, con eso. Sí, eso había una nota, que hay, si no sos militante no te dan. No te dan. Eso está mal. También hubo entrega de heladeras, bicicletas, todo, como bien sabemos, en varios puntos del conurbano bonaerense. El gobierno apunta a destinar 1.600 millones de pesos, ponerlos en la calle y con eso tratar de doblegar en las urnas atrapar votos. Creo que, bueno, va a ser medio irremediable, pero bueno, los intentos valen la pena. Sí, sí, seguro. El tema es que yo creo, o al menos en total, mi están opinión usando personal, están usando fondos del fondo. Exacto, usan fondos del fondo y están subestimando a la gente. Del fondo, del más fondo, y así vamos a quedar en el fondo. Sí, están subestimando a la gente porque la gente no quiere migajas ya. Quiere trabajo, quiere que el país salga adelante. Yo creo que hasta la gente más humilde, y esta crisis golpea más a la gente que no tiene ingresos o que depende de planes. Y yo creo que eso llegó a su fin ya. Que le queda poco tiempo a esa modalidad porque la gente tiene que salir. Sí, sí, es como que ya también la clase media dijo basta. Exacto. Porque somos, nos incluimos, los más perjudicados, ¿no?, en toda esta historia. Sí, sí, hay que ver cómo repercute todo esto que están haciendo el 14 de noviembre, cuando se den las elecciones de medio término, ya las elecciones que van a conformar el Senado y la Cámara de Diputados a nivel provincial y a nivel nacional. Por los próximos 2 años. Por los próximos 2 años, exacto. Vamos a escuchar otro tema musical. Enseguida volvemos con más frecuencia. Me dijeron que hablé. Bueno, después hablamos de Ricky Martin. Sí, tenemos que hablar de la nueva cara de Ricky Martin. Los pómulos prominentes. Quiero contarte que sin que mi rabia se amotine, en la ciudad más bella que jamás vio el sol, ¿cómo explicar tanto dolor? Ya se han marchado las sirenas lejos de nerviosas recorriendo la ciudad, lo inexplicable en un portal. Show. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153, 585, 2873 y 4257, 1218. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Continuamos en Frecuencia Show. Quédate en la 102.9 hasta las 19 horas, hasta las 20 en realidad. A las 19 llega Frecuencia Fans y tenés que ingresar a las redes sociales, @RadioBoxFM, tanto en Twitter como en Instagram, que estamos ahí para que compartas esta linda tarde. Hermosa. Hermosa tarde. Así que, bueno, tenemos más información del ámbito del espectáculo, digamos, y de los chimentos, porque hay la productora enmascarada está en eso. Dice que Wanda Nara no se va con cualquier zapato a ver a Mauro los partidos del PSG, donde él juega, claro, donde él es parte. ¿Está titular o...? No, está en el banco siempre. Pero el otro día entró, hizo un gol. Sí, bueno, ese día creo que estaba en la cancha. Lo más llamativo de Wanda en esta oportunidad se centró en los zapatos Chanel, con la hebilla dorada, con el logo típico de la casa de ropa exclusiva. Es una marca súper exclusiva, y más en Europa, y más en París, que es la cuna de Chanel, sí, ¿no? Sí, sí. El tema es el costo. ¿Cuánto salen esos zapatitos con la hebilla dorada al costado? ¿Cuánto puede salir? A ver. $200,000. No, ya bueno. No, qué sé yo, no sé. No. No salen tan caro entonces. ¿No? $1,800. ¡Ah, una ganga! O sea que un equivalente a unos 324 mil pesos al dólar blue. Ganga, no es nada. Sí, la verdad parecían... Puede tener millones de ellos. ¿Ahora se fue de vacaciones con la hermana o no? Además dice que lució una cartera Hermes. ¿Valuada en? No dice acá el precio, pero... Esa está. Debe salir 50 mil euros. Y algunos usuarios la cuestionaron. Semejante cartera en el piso, ¿no? Claro. una cartera Hermes. No, pero en ella. El piso de una cancha. Viste que por lo pero general. Pero bueno, es muy fashion ir a una cancha. Pero en París. Sí. En París creo. No vas a ir acá como van a una cancha, viste. Pero ella no con tiene ropa esa. De la salada. ¿Cómo es? Esa cábala de no dejar la cartera en el piso. Viste que las mujeres por lo general tienen esa cábala. No, ella la deja en el piso. Viste que dicen que si dejas el bolso en el piso, como que se te va la plata. A ella no se le va. No. Hizo que es derrochona. Ahora dicen sí. Que se fue de vacaciones con la hermana, con Zaira. Sí. Se fueron de vacaciones juntas. Y bueno, pero se vive de vacaciones. Mm, en el jet privado, ¿no? ¿Tienen jet privado? ¿Alquilan? Claro. ¿Alquilan? Y deben alquilar, sí. No creo que sean de ellos, lo deben alquilar. Bueno, son cosas de ricos, ¿viste? Ricos y famosos, claro. Que andan pululando por el mundo. Y bueno, el que la tiene, que la gaste. Bueno, y hablando de la farándula y del mundo del fútbol, tenemos que hablar del deporte argentino, porque esto incluye a dos deportistas de elite de la Argentina. Estamos hablando de Fernando Gago y Gisela Dulco. Recordemos que el futbolista estaba casado junto a la gran tenista argentina, Gisela Dulco. Hace mucho tiempo que estaban casados. Creo que tenían hace, dos sí, hijos, sí, 2009, ¿no? 2010. Tres hijos tienen. Tres hijos, mira. Ajá. Mateo Antonella y el tercero no me acuerdo. Pero ¿y se separaron? Están saliendo los cuernos. Dicen que se estarían separando por una supuesta infidelidad de Fernando Gago. Recordemos que Fernando Gago estaba dirigiendo al Tiburón, Aldo Civi de Mar del Plata. El domingo fue el último partido. ¿Por qué? Porque no le fue muy bien. Perdió ahí una... Y lo echaron. Claro, y renunció a su sí, puesto Fernando de Gago técnico. Que tuvo que terminar, terminó su carrera en Boca. Exacto. No, en Vélez. Recordemos que él tiene 30... Pasó por Vélez después, ¿no? Vélez. Estuvo en Boca y después de Boca ya no rendía. Bueno, después pasó... Estuvo un tiempo en Vélez, no mucho. Tampoco. Sí, no estuvo mucho porque también se volvió a lesionar. Siempre tuvo problemas en la rodilla y en el tobillo. Y que eso lo tuvieron a maltraer. Pero recordemos que él fue jugador del Real Madrid, ni más ni menos, entre otros clubes. Incluyendo, bueno, su carrera en Boca y su gran carrera en la selección argentina, que lamentablemente se vio opacada por la seguidilla de lesiones. Ellos se conocieron en 2009, en 2010, creo que en Beijing, algo así, habían dicho. Se casaron, tuvieron tres hijos. Ahora, la que dio a conocer esta noticia y dio la primicia fue Cintia Fernández en el programa de Los Ángeles de la Mañana, que está por Canal 13, y dijo que supuestamente hubo una infidelidad por parte de él con una mami del colegio al que iban los chicos, y que esto derivó en el cambio, en el traslado de los chicos a otro colegio, un colegio de San Isidro, ya no más de Nordelta, porque ellos viven, su casa es en Nordelta. Y bueno, algunos periodistas deportivos decían, ¿cómo puede ser que Fernando Gago la engañó en Buenos Aires si está en Mar del Plata? Entonces, bueno, esas conjeturas que había, no se sabe. Pero si está Cristian Cintia Fernández, ¿de dónde? Por eso. Pero bueno, después, con el correr de las horas, la información se diseminó y varios portales levantaron la noticia, y obviamente que yo creo que se chequean las noticias como para... Sí, se deben chequear a través de fuentes. Claro. Entonces, bueno, hay que ver qué depara esta semana con la novela de Fernando Gago y Gisela Dulco. Esperemos que sea mentira y que estén bien, ¿eh? Y bueno, y después hay más noticias del espectáculo, ¿eh? Tenemos las repercusiones de la nueva tira de Polka, de la 1518, que está, para mi gusto, muy bien. Muy sí, bien sí, ambientada. Sí, está muy bien hecho. Uh-huh. Muy bien producida, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay que emular lo que es la, sí, la Villa 30. Está basada un poco en lo que es la Villa 31. De hecho, algunos exteriores están captados de la Villa 31 sí, de sí, Retiro. Sí, ¿no? Sí, tienen los exteriores, se hacen ahí. Si bien Polka montó una escenografía y un lugar donde inventaron un barrio pobre, una villa, hay muchas de las imágenes y mucho exteriores tiene la tira. Esto se viene ya grabando hace 5 o 6 meses. Y bueno, se están viendo las primeras imágenes de la tira, son en invierno, porque claro, las grabaron en invierno, están todos abrigados. Así que está muy buena la tira. Recordemos que hay muchos actores de renombre, pero está Nicolás García Hume. Vos dirás quién es. Es el actor paraguayo que interpreta a Lautaro en la nueva ficción, que hace de esposo de Lali González. Y que también trabajó en El Reino. Exacto, también. Bueno, él está dando que hablar por estas horas. ¿Por qué? Porque dicen que tendría un amorío con Jasmine Stewart. Ajá. No sé si la recuerdan. Una chica muy bonita, Jasmine Stewart. Muy lindos ojos. Ella era de Verano del 98, una actriz de Verano del 98. Pero mirá que las actrices de Verano del 98 ya crecieron, sí, y tienen sus 40 y pico ya. Sí, 40, sí, sí, 40 y algo. Como Nancy Duplá, ¿no? Vienen de ahí, de ese, claro, de ese semillero. Claro, sí, sí, hay un montón. Yo me acuerdo que cuando fue Verano del 98 me tocó ir a hacer una nota en el lugar donde se grababa, que era en el Tigre, uh-huh, había un lugar armado que se llamaba Costa Esperanza. Sí, me acuerdo, sí, de ese día que fuimos a hacer un par de notas ahí, uh-huh, en la década del 90 ya, era, ¿no? Sí, pero bueno, estaba... Cuando la jefa de prensa de Telefe era Anita Tomaselli, uh-huh, una de las mejores jefas de prensa de este país. Bueno, sin ir más lejos, en esa misma tira estaba Agustina Cherry, sí, que hoy es una de las protagonistas de la 1518, uh-huh, y que tiene un papel muy importante porque es una de las protagonistas de la tira. Y bueno, ella está... Igual a los actores es como que a los protagonistas principales están haciendo mucho hincapié en los protagonistas secundarios, que actúan mejor que los... Como que los principales, sí, no actúan bien. Son medio madera terciada. Madera. Lo tildaron de madera a como Gonzalo Heredia como y a Lamote. Esteban Lamote. Sí. Lamote es medio insípido, ¿viste? Bueno. No dice... Nada, para mí que ese papel de cura se lo tenía que haber dado a otro. Claro, por ahí el papel de cura se lo hubiesen dado a un Mariano Martínez, a alguien que ya haya pasado por esa... Y Mariano, o el mismo Gonzalo Heredia. Sí, igual Mariano Martínez también en medio. Son todos de la misma especie. Son todos de la misma época de polka. De todas maneras... Hay que había que renovar por ahí con algún otro actor, digamos, pero bueno. Pero está bien actuada, ¿no? Yo no lo veo. Dicen que Lamote es inexpresivo, que está triste. Para mí, de los protagonistas, la mejor es la paraguaya. Sí, Lali González está... Trabaja muy bien. Increíble. Así que es un hallazgo. Y además, la historia que tiene Lali González en esta tira es una historia muy cruda se ve mucho. Creo que es la historia, la mejor historia de las... De la tira, sí. Claro, porque ella hace de una chica que tuvo que dar a su hijo porque no lo podían tener consentidamente con su esposo actual. Y sí, lo dieron no lo dieron en adopción, sino que lo vendieron. Exacto. Es una criatura que vendieron. Exacto. Pero no sé si ella sabrá la... Ella no sabe. Ella supuestamente lo dio en adopción, pero el marido, en forma encubierta, lo vendió. Bueno, acá tiene la crítica muy bien hecha por Gastón de la 1518, ¿no? O así se llama. Exacto. Vamos ahora a un temita musical. Enseguida volvemos. Tenemos una nota para hacer. Mucho más por delante. Hasta las 19. No se muevan de la Vox. Seguir creyendo. de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en esta bella tarde de Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fans y también Frecuencia Retro, antes 18:30, con una selección inolvidable. Y ahora vamos a charlar con una amiga de la casa, que es Lucrecia, integrante de Puro Instinto Rock. Hola, Lucre, Nicolás te habla. Pero buenas tardes, Nico, gracias por la presentación, ¿cómo va? Buenas tardes, hace un tiempito estuvimos hablando y presentando Puro Instinto, que es una banda de acá de Quilmes, ¿no? Contanos un poquito para la gente que no escuchó, porque el público de esta radio se renueva, lógicamente. Obviamente, el público se renueva, así es. Sí, sí, somos Puro Instinto, somos de acá de Quilmes y estamos en rodaje desde 2014. Y hemos sacado nuestro primer disco en 2016. Y bueno, y ahora estamos con lo nuevo presentando, así que sí, por ahí momento, viene la cosa. En su momento cuando hablamos me habías hablado del video que habían hecho, ¿no? De uno de los temas. Y en ese video estaba, claro, con un artista invitado. Sí, sí, así es. Tuvimos la suerte de poder grabar un tema, ahora que se usan tanto los featuring, viste, de invitar gente, y bueno, nosotros nos tocó un invitado de lujo, el señor Javier Calamaro, que pudo colaborar con nosotros en el tema Bien y Mal, que está disponible para escuchar y ver el video en YouTube. Sí, en el canal de Puro Instinto está, ¿no? El video, sí. Sí, sí, sí, en nuestro canal Puro Instinto. Y contanos, bueno, ahora se viene un anuncio muy importante que tiene que ver con Javier y con ustedes, y que es con volver a presentarse en vivo, que en su momento lo habíamos hablado, estábamos con todo el tema de la pandemia, y era uno de los anhelos, ¿no?, que ustedes tenían como banda, como equipo, volver al ruedo, ¿no?, volver a los teatros, a los bares. Sí, exactamente. La verdad que es una emoción doble, así tal cual como lo decís vos, porque por un lado la emoción de, a ver, toca Javier Calamaro y tenemos el honor de compartir escenario con él, así que eso por un lado es como too much, y por otro lado es como arrancar de cero de vuelta, claro. Volver a los shows, volver a encontrarse con la gente, volver a ver el público. Así que son varios nervios distintos, todos mezclados. Sí, contanos, bueno, esto tiene lugar este viernes, ¿no? Exactamente, falta nada. Es este viernes 1 de octubre, vamos a estar tocando en Sadar Club, que queda en Wilde sobre Avenida Mitre. Sí, es un lugar muy conocido donde suelen presentarte muchas bandas de rock. ¿Ya estuvieron ustedes ahí en alguna oportunidad? Sí, vos sabés que es nuestro lugar de la zona, es nuestro lugar favorito, es nuestro lugar de cabecera. Tiene un escenario muy grande, muy cómodo, muy lindo, la gente está cómoda también, así que sí, es como nuestro lugar favorito. Bueno, y el recital, bueno, va a ser de, digamos, tocan ustedes primero y después Javier. Exactamente, así es la cosa, sí señor. Abrimos nosotros, hacemos nuestro show, que entendemos de que el público, la mayor parte del público va a ser público de Javier, por lo tanto armamos un show especial para este viernes, vamos a meter mucho cover, así que para entretener toda esa gente que lo va a ir a ver a Javi, y bueno, tocamos nosotros un rato y después sale Javier a descoser la noche. Y contarle a la gente que, bueno, que quiere ir a ver ese show, el lugar ya saben, en Avenida Mitre, al 5000. Me matará. 6675. Ah, 6675. Es en Wilde, Sí, yo siempre digo. Sí. El que conoce el triángulo de Bernal es cerquita del triángulo. Sí. Está entre Onsari y el triángulo. Entre las flores, claro. Claro. Sí. Y escúchame. Pero cuánta información. ¿A partir de qué hora? Y bueno, eso es lógicamente por orden de llegada, ¿cómo? ¿O hay que reservar? Mira, los tickets ya están en venta, se están vendiendo bastante bien, así que si quieren ir, métanse ya en www.rebelpass.com.ar. Rebel con B larga y Paz con doble S. Sí, acá hay una oyente que viene siempre a la radio que está anotando porque quiere ir. Sí. Perfecto. Quiere ir a ver. Y bueno, eso es. Y es rockera también. Es rockera. Y Sadar es la cuna del rock sureño. Total. Claro, en la zona total, sur. Sí, sí. Bueno, y las expectativas, bueno. Lógicamente muchas expectativas para esta vuelta con el público. Un montón, sí, un montón. Muchas ganas de tocar, muchas ganas de encontrarnos con nuestra gente que hace mucho que no la vemos. Y bueno, y como te decía recién, muchas ganas de encontrar gente nueva, porque la gente está muy cansada, tiene muchas ganas de salir, sí. Y bueno, estamos ahí deseosos de encontrarlos. Sí, una de las cosas que más anhela a la gente es volver. Bueno, el teatro ya volvió con aforo, y también la vuelta a los recitales, ¿no? A los recitales en vivo. Al pogo. Claro, sí. No, lamentablemente al pogo todavía no. Es como, viste que abrieron los bares, pero sí. Podés entrar, sentarte y te ponen cachengue pleno, pero la gente no puede bailar. Bueno, esto es lo mismo. Claro, tiene que estar ahí sentaditos que pidan una consumición, claro. Y disfrutan de un lindo show. Un fernecito con coca, sí, una cervecita. Podés tomar lo que quieras ahí. Claro. Pedís una consumición y mientras tanto disfrutás de un buen show. Exacto. Dos. Exactamente, dos buenos shows, claro. Sí. Dos. Un show doble con puro instinto rock y Javier Calamaro. Van a hacer el tema, lógicamente, van a tocar ustedes en algún momento juntos. Sorpresa, no se sabe. No se sabe, no se sabe. Si usted quiere saber, se va a tener que acercar porque es todo sorpresa. Bueno, así que no dejen de entrar a Rever Paz y conseguir sus tickets para este viernes a partir de las 9 de la noche. ¿Será, no? ¿9? 21. Sí. Se calcula que aproximadamente alrededor de las 21 se estará abriendo puerta. Y bueno, y de ahí en adelante a esperar a ver qué sucede. Y después de este show, ¿qué se viene? ¿Hay otra grabación de otros temas? ¿Algún otro anuncio para hacer de Puro Instinto? Lo que vamos a hacer como el segundo paso, digamos, después de esto, que es como el acontecimiento de la vida, te diría, sí. Cuando pase esta emoción, vamos a largar un temita que ya tenemos grabado de la cuando salió Bien y Mal, y hicimos 5 temas en total. Ajá. Y bueno, porque íbamos a grabar disco, pero bueno, pandemia de por medio, qué sé yo. Entonces optamos por esta nueva modalidad que se usa ahora, que es largar los temas de a uno, ¿viste? Claro. Así sí. Que ahí salió Bien y Mal, y bueno, después del show vamos a presentar el segundo tema, que se llama Don't Wanna Die. ¿Y redes sociales tienen? Sí. Sí, señor. ¿Instagram? Lápiz y papel, por favor, a la audiencia. Muy bien. Instagram, Puro Instinto Rock. En Facebook, la fanpage también, Puro Instinto Rock. Y tenemos nuestro canal de YouTube, Puro Instinto, y nos pueden escuchar en Spotify o en YouTube Music también, como Puro Instinto. O sea, en todas las redes, en todas las plataformas, Puro Instinto Rock. Muy bien. Bueno, sí, señor, así es. Lucrecia, un placer haber compartido este momentito. Y lógicamente, bueno, en cualquier momento nos hacen saber si hay nuevo tema para difundirlo acá en la radio. Olvídate, te tiro la primicia, Nico, olvídate. Bueno, un saludo al resto de la banda que está integrada por, vamos a nombrarlos. Claro que sí, el guitarrista Iván Sierra, después el otro guitarrista Seba Infantino, el bajista Charlie Ruiz y el batero Pupi Fontana. Bueno, y ahí vamos a escuchar a continuación a Puro Instinto con Javier Calamaro. Ahí los vamos pero a bárbaro, vamos a dejar no. ese temazo para que la gente los empiece a palpitar para el viernes. Cita obligada en el sur. Qué bueno. Sí. Bueno. Bueno, chicos, gracias por el espacio, por favor, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, un placer y nos estamos viendo. Mil gracias, abrazo grande para todos. Suerte el viernes. Gracias. Despertar al sol algún día, caminar sin mirar atrás, sin control todo lo que haría, me enloquece, me hace gritar. La quietud, la calma, la muerte, silencio oscuro final. Este juego solía ser diferente. Bien y mal, bien y mal. La balanza se inclina indecente. La tierra se cae en el mar. En mis sueños te ves diferente. Alejarse de la realidad sin dolor, todo parece en vano, imposible, irreal. La quietud, la calma, la muerte, silencio oscuro final. Este juego solía ser diferente. Bien y mal, bien y mal. La balanza se inclina indecente. La tierra se cae en el mar. En mis sueños te ves indiferente. Bien y mal, bien y mal. La vuelta en tiempo es posible. Escapar, terminaré en ruinas desvariando como vos. No lo puedo soportar la quietud. La quietud. Frecuencia Show. Genbyte Eight Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Ahí estamos, continuamos en este Frecuencia Show hasta las 19 horas. Enseguida se viene Frecuencia Retro y después Frecuencia Fans a partir de las 19 horas. No dejes de participar y de enviar tu audio. Exacto, lo haces al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Nico, ¿te harías alguna cirugía vos? ¿Te hiciste algo? No. Vos no tenés muchas arrugas, ¿eh? No tengo. ¿No te hiciste nada? No. Bueno, ¿sabés quién se hizo una cirugía? ¿No? Por ahora no necesito cirugía. ¿Vos por ahora no? Bueno, pero Ricky Martin, que ya tiene 49 años. ¿49? ¿48 o 49? Ya va para los 50. Bueno, el artista se ve que se hizo un retoquecito y en todas las redes salieron a matarlo. Es la avispa que se dice. Claro, es la avispa del Carlo. Claro, como le había tocado, como le había picado en su momento al expresidente. Al expresidente Carlos Saúl. Sí, sí. Que dijo que le había picado un bichito. Un bichito. Bueno, se vio un poco inflamada la cara. Un bichito con una jeringa, ¿viste? Claro. Hubo un concierto en el que estuvo junto a Enrique Iglesias y junto a Sebastián Yatra. En Las Vegas. Exactamente. Y en el recital se vio que la cara de Ricky Martin estaba no rara. Yo la verdad que recién me mostraste y no... No parece él. Estaba mejor antes que ahora. Por eso. De cara. Pero no parece él. Ahora parece el Mike Rowe. Bueno, pero yo digo es que para mí todavía está inflamado. Y por ahí es como que hay que esperar que baje la inflamación. Claro, tendría que haber hecho un poco de ¿cómo de es? Ultrasonido. Ahí, para que baje. No, pero es más parecido a Mickey Rourke. El protagonista de 9 semanas y media. Exacto. Que al mismísimo Ricky Martin. Sí, es un cambio rotundo. Todo el mundo estuvo hablando de eso. Incluso se hicieron muchos memes. Es más, no parece él. No, nada que ver. Cuando te pones a mirar las imágenes, no parece él. No, esa foto igualmente la... Es vieja. La primera debe ser de sí, hace... Sí, es vieja. Debe tener unos 10 años. Pero viendo las redes sociales, las últimas fotos antes de la cirugía de Ricky Martin, no se tendría que haber hecho nada. En absoluto, no, porque... Por ahí me decís nosotros, bueno, yo tengo... Por ahí se hace algún tratamiento, digamos, con sin aplicación de eso, nada. Eso de acá a la China es Botox. Botox. Mm. Por eso es que está todo inflamado. Botox todo. O si no, el otro que le dicen ácido hialurónico, ¿no? Sí, puede ser, sí. Mm. Bueno, algo se inyectó. Pero se lo vio distinto. Tendrá que cambiar de dermatólogo. Exacto. Se lo vio distinto o cirujano plástico. O cirujano plástico, claro. Para mí no le sentó bien la cirugía. Generalmente eso lo aplica un cirujano plástico, claro. Que sabe dónde hacer las colocaciones, ¿no? Ojo, hay dermatólogos especializados en la inyección y la aplicación de Botox, muy buenos, pero es una práctica que por lo general la hacen los cirujanos plásticos. Sí, tiene que ser matriculados, no cualquiera puede. No, hay muchas técnicas que los hacen en consultorios particulares, pero mucha esteticista, mucho. Claro, pero no tienen ningún. No, muchas cosmiatras. Y hay que ver que te suministran también. Ojo, le mandamos un saludo a todo el sindicato de cosmiatría, pero bueno, lo tiene que hacer un profesional, un cirujano plástico o en su defecto un dermatólogo especializado en Botox. Así que bueno, ahí se develó un poco la incógnita. Menos mal que no se puso los labios como Flavio Mendoza. Claro, que se pone en el... Le falta eso. Ese relleno, ¿no? También. Claro. Que se pone. Che, no tenemos club de fan de Ricky Martin. No. ¿Sí? Les mandamos un saludo a las chicas que creo que deben estar sorprendidas con este cambio rotundo. Y si... Están enojadas, obvio. Cualquier están cosa enojada que nos escriban, con él, claro. Que nos escriba el club de fans de Ricky Martin. ¿Cómo se llaman las chicas? RM... Elite, RM Elite. Bueno, Ricky Martin Elite, si nos quieren escribir y comentarnos qué les pareció estas imágenes que se difundieron en todas las redes sociales y que no hacen quedar muy bien a la estrella de pop latino. O le vamos a preguntar a Nunca Voy a Olvidarte, que no son de Ricky Martin, son de Cristian Castro, a ver qué opinan. Claro, ellos también pueden opinar. A ver si opinan, si, ¿qué pasa si Cristian... En su momento Cristian se operó. ¿Cristian Castro se hizo algo? Sí, tuvo varias. No sabía. Sí, Cristian Castro tuvo varias. Sí. Pero no tan evidentes como esta cirugía de Ricky Martin. Uh-huh. Bueno, muy bien, vamos a escucharlo a él, a Ricky Martin, ¿no? Un tema de Ricky Martin. Sí, lo escuchamos, ya que le dimos con un ¡epa! Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. ¡Epa! Aunque me muera ahora.

Acá nos pasa un dato, Jimena, de Nunca Voy a Olvidarte. Sí. Ella pone 45 minutos, está ahí. Yo le pregunto quién. Pensé claro. que nos mandaba una encomienda de Habana. Claro. Que hace rato que no nos manda. Algo, algún presente de Nunca Voy a Olvidarte. Claro. No. Dice, no, ya me desconecté. De Capital a Mar del Plata, dice que en 45 minutos estás en avión. Así claro. que por el tema de Fernando Gago, si quería hacerle infiel a Dulco. Podía hacerlo en 45 minutos. No, pero los rumores son que Gisela los encontró en su propia casa y en su propia cama. Ah, puede ser entonces, no sé. No sé que habrá tanto de cierto, pero bueno. Y en auto en 4 horas, sí, en auto en 4 horas llegas. Sí, sí, en 4 horitas estás. Pero bueno, es un pero dato. Pero no te vas a venir de allá. Un dato. No, yo pensé que en 45 minutos nos llegaba la encomienda. Pero claro. ella está en Uruguay, si está en Uruguay. Tarda un poco más la encomienda. Le mandamos un saludo a toda la gente de Uruguay que nos escucha. No, en cualquier momento estamos ahí porque nos queremos aplicar la Pfizer. Claro. La tercera dosis. ¿Querés venir? Sí, sí, vamos. Están aplicando allá. Vamos. Unos dólares. Hay vamos al fin de semana. Sí. Sí, hay que ir a aplicarse la Pfizer, si no, no se no puede. No vamos a poder entrar a Estados Unidos. No se puede viajar a ninguna parte. Bueno, mañana se celebra el Día del Limón. Mirá. ¿Y sabías lo que generan? Lo que genera limón, las propiedades que tiene. Tiene un limón, montón de propiedades. Mezclado con distintas infusiones. Por ejemplo, con el agua favorece la digestión. Un poco alcalino. Claro. Un poco de limón con agua es para la digestión. Sí. Con el jengibre ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Mirá. Así limón, que muy, jengibre. Limón y jengibre. El limón más espinaca ayuda a prevenir las anemias. Acá nos preguntan con Gansi, una combinación. No, letal. Buenísima también. Limón más azúcar ayuda a cuidar la piel al aplicarse sobre el rostro. Así que. Limón y azúcar. Para Vicky, que en vez A Ricky hay que mandarle que se ponga limón y azúcar. ¡Qué unja! Vicky no tiene una arruga. Una piel increíble tiene Vicky. El limón más el té verde ayuda a combatir los gripes y resfríos. Mirá. El limón más los arándanos ayuda a prevenir el envejecimiento celular. Eso tenemos. Así que habría que mezclar el jugo de limón con arándanos. Ahí, chau envejecimiento. Y el limón más el vinagre blanco funciona como desengrasante en las superficies. Mirá. En las cocinas o acá en la radio cuando tiene que desengrasar. Sí, todo, cuando Maricel se pone. Así que estas son lo que ejerce el limón asociado con el agua, con el azúcar, con el gancia también. Con el gancia un efecto buenísimo también porque te ayuda a que el gancia sea más menos invasivo, ¿no? Claro. Bueno, y ahora sí llegó el momento que todos estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. ¿Qué es morir de amor? Morir de amor por dentro. Quedarme sin tu luz es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que thank you.

música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Bueno, arrancamos con todo este Frecuencia Retro de hoy. Sí, excelente. Ahí por ahí asomaba Miguel Bosé en sus épocas de joven cantante. Sí. Cuando este tema sonaba muchísimo en Exilam. Sí. Este segmento se lo vamos a dedicar a toda la gente que era habitué de Exilam. Estábamos hablando fuera del aire. Hay un grupo de WhatsApp muy lindo de Exilam, que ahora por cuestiones de registro tuvieron que cambiarle. Se llamaba Elsinan, ahora se llama, creo que Elsinan Club. Claro. Cosas así. Pero hubo habitués de Exilam. ¿Se sabe qué pasó realmente con Exilam o no? Y no se sabe qué pasó con... Habría que preguntarle a los Morazut. Habría que hacer una nota con alguno. Porque la verdad que... Igualmente la pista es como que... La pista ahí en el centro monitoreo. Sigue estando. Es como que la pista está... La primera pista. No tuvo modificaciones. Mirá. O sea que por ahí... Espera la reapertura. Lo volean al centro monitoreo. No sé si ahí cómo será la... ¿Tendrán alguna concesión ahí? Algo. No sé por qué la porque todo ese predio municipal. Era privado. Claro. No era... Después no sé si habría algún tema de... Por ahí se lo dieron a la municipio. Tal vez... vos sabés, tendrían deuda o algo. Claro, por ahí, por ahí se lo quedó la municipalidad. Claro. Por eso está el centro de monitoreo ahí. En parte de pago. Morazut tenían inmobiliaria, ¿no? Uno de ellos, sí. Sí. El Morazut, el dueño, murió hace, creo que el año pasado. Ajá. Así que, y también murió el DJ número uno que tuvo ese boliche, que era Carlos Iturriaga. Ah, claro. La verdad que un tipazo que pasaba la mejor música de la zona sur. Y bueno, esa música marcó una época y es como el lema de Frecuencia Retro. La música de tu época, tu época, ¿no? Una época. Bueno, recién también escuchábamos a un artista que siempre a vos te gusta pasar acá, que es Emilio Harris. Ah, sí, muy lindo, muy lindo tema. Y es que esos temas son eternos. Dice Perla, muchísimas gracias por el make-up. Ah, gracias, le mandamos un make-up de regalo de Hydraed. Sí. Agradecemos a Hydraed. Hoy no sabíamos que venían, si no le traíamos. Tenés que traer el... un make-up. Tenés que traer un make-up. ¿El qué? Ah, sí, también. Vamos a pedirle. Qué linda música están pasando. Saludos y bendiciones para Gastón también. Mandamos un beso enorme a Perlita. Perla. Y a la familia, a todos, a Claudio. Que siempre nos escuchan, son fieles oyentes y fieles amigos. Así que sí, les mandamos Claudio, un abrazo enorme. Debe estar dirigiendo hasta ahora porque está con mucho trabajo de fútbol. Con la actividad arbitral, obvio. Bueno, ahora vamos a escuchar a Kylie Simon. Ah, qué lindo. Never get Qué lindo escuchar esta música, ¿no? Hermoso, te quedás hipnotizado con esta música. No querés seguir escuchando, pero tenemos que seguir en el aire. Tenemos que seguir en el aire. Tenemos que hablar de futsal. Tenemos que hablar del fútbol. Porque Argentina está rumbo a la final, ¿no? Rumbo a la final el domingo a las 14, tras ganarle en el día de hoy a Brasil, ni más ni menos, un partido electrizante. El contrincante ideal, ¿no? Exacto, el eterno rival. 2-1 le ganó en un partido electrizante, un partidazo con goles de Vaporaki y Boruto. Argentina se impuso ante Brasil y el domingo disputará a las 14 horas de nuestra querida Argentina. Va a estar jugando la selección el Mundial de Lituania, que puede ser que juegue contra Portugal o Kazajistán. ¿Contra Portugal o? Kazajistán. ¿Está en la instancia final? Sí. El país que es incógnito. Bueno, fíjate que... En otro país, no, ni sabía. Fíjate que Rusia... es un país de Serbia, de esos lados, me parece. Claro, el tema es que el futsal es una disciplina aparte. Sí, es como el handball, ¿viste? Es fútbol de salón. Es fútbol de salón. Y la verdad que hay muchos equipos que... en realidad en el exterior no debe ser futsal. Hay equipos que... ¿Se llama futsal? Sí, sí, es futsal. El tema es que hay muchos equipos, por ejemplo Rusia, en fútbol 11, por ahí no es potencia, pero por ahí en futsal sí. Irán tiene muy buen equipo. Bueno, Kazajistán, Portugal. Claro, que es un fútbol menos exigido, digamos. Es un fútbol reducido. Claro. Es fútbol reducido. Es fútbol de salón, es muy rápido, muy dinámico. Un saludo para la gente del Club Unión de Espeleta, que están en la primera A del futsal. Claro, nacional, futsal. Sí. Sé si alguno de ellos no estará en la selección. No sé cómo está integrada la selección de fútbol, pero son los últimos campeones, son los campeones defensores. Uh-huh. En Argentina, el Mundial pasado, salió campeón y en este caso vuelve a llegar a la final y puede ser bicampeón. ¿Cuándo se define? Consecutivo. Este domingo a las 14 horas. Es una cita más que obligada para... O sea, alentar. Puede ser Argentina-Portugal o Argentina... O Argentina-Kazajistán. Kazajistán. Uh-huh. Ahí está. Un país que no me suena tanto ese país, Kazajistán. Kazajistán es... Es una nación. Claro, creo que es parte de Europa, pero Europa del Este. Está por el lado de los Serbia, por ahí. Europa del Este. Lado. Claro, es más el límite con Rusia. Es esos países que se fueron independizando. Uzbekistán, claro. Kazajistán, Afganistán. Claro, se desprendieron de Rusia. Es el límite con Asia, sería. Uh-huh. Bueno, vamos al próximo tema y enseguida ya venimos con el final del programa del día de hoy. Se viene Frecuencia Retro. Si querés mandar tu audio, todavía tenés tiempo. Exacto, lo haces al 1164007047. could sing so loud you know and I could sing. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, un saludo a Claudio, Perla, que nos están escuchando, también a Graciela, a todos los que siempre Margarita, nos escuchan, a Cintia, que tiene que volver a trabajar. Tiene que volver. Así que le deseamos suerte en este, en esta vuelta. Hay mucha gente que se está volviendo a la normalidad de a poco, ¿no? Claro. En sus distintos rubros. Están volviendo, la mayoría que trabaja en oficina está volviendo... Con burbujas, claro. Claro, dos o tres días, pero están volviendo y ya se aproximan a una normalidad. Pero... que por ejemplo, la que vuelve a la normalidad es Vicky, que se tiene que ir a Formosa. Mirá. Tiene que ir a la burbuja formoseña. Claro. Tiene que ir a los pagos de Gildo. Sí. Va a visitar a su amigo Gildo. Claro. Bueno, tenemos pronóstico, ¿no? Tenemos pronóstico. Alguna noticia más. Nos quedaba el gol de Messi en el día de ayer, ¿eh? El PSG le ganaba al Manchester City. Después de la lesión. Claro. Después de la supuesta lesión, volvió Messi, fue titular. Fue el primer gol, ¿no? El segundo gol. El segundo. Sí, el... Así que, bueno, con goles de Gana y de Messi, Huelle se dice, pero él le gusta que le digan Gana, el jugador del PSG. Así que a los 8 minutos abrió la cuenta y el senegalés, y después Messi a los 74 minutos con una asistencia impecable de Mbappé, esta dupla que era resistida o este tridente entre Neymar, Mbappé y Messi. Sí, salió una foto ahí que estaba... Salió una foto en la que Herrera postea que sigan hablando, que ustedes están peleados y que eso nos da suerte. La verdad que el tridente está intacto. El primer gol de Messi va a quedar en la historia este gol. ¿Por qué? Porque es el primer gol de Messi con la camiseta número 30 y con otro equipo que no sea el Barcelona ni la selección argentina, obviamente. Bueno, así que Messi está encontrando su lugar en el PSG. Exacto. Bueno, las noticias deportivas que habitualmente están a cargo del señor Matías Moholy hoy no fueron muchas, pero creo que fueron las más relevantes, ¿no? Después, bueno, nos queda para la semana que viene. Lo esperamos para argentino. La semana que viene, lógicamente, con todo lo que deja el fútbol argentino, las ligas, la Superliga, la Copa Argentina, bueno, todo, las eliminatorias. Claro. Bueno, y si quieren, repasamos el pronóstico para la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires para esta semana. Para el día de mañana se esperan algunas lluvias con máxima de 17 grados y mínima de 9. Para el viernes, buen tiempo con 22 grados de máxima, 12 de mínima. El sábado vuelven las lluvias, 18 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo, muy buen tiempo con 16 grados de máxima, 8 de mínima. Y a partir de la semana que viene, que nos interesa el día miércoles, lunes 19 grados de máxima, 9 de mínima con buen tiempo. Algo nublado el martes con 20 grados de máxima, 11 de mínima. Y el miércoles, aparentemente parcialmente nublado, con ratos de sol y nubes. ¿Cuándo? ¿El miércoles? Exacto. Esperemos que esté lindo porque tiene que venir a tocar la gente de Peria Dos Monos. 17 grados de máxima y 8 de mínima, dice el pronóstico. Esperemos que esté lindo el clima. Que traiga, que salga un poquitito el sol. Si no, bueno, será una tarde nublada, igual pueden tocar. Exacto. Va a ser más paisajístico. Yo creo que tendremos una hora y media de, de, de show, hora. Sí, no, van a estar una hora haciendo entre show y... Sí, una hora. Una hora. Una hora de show. Bien. A partir de las 18 seguramente será. Perfecto. Bueno, ahora los vamos a dejar con Frecuencia Fan, que se viene con todo. ¿Quién arranca Frecuencia Fan? Soy la oreja de Van Gogh, ¿no? La oreja de Van Gogh. Bueno, agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Ya estuvimos nombrando algunos, a Vicky y a Eva, que estuvieron acá con nosotros compartiendo esta tarde. Gracias, Gastón, por tu compañía de siempre. Gracias, Nico, a vos, a todo el equipo, a Damián y a toda la gente que nos escucha del otro lado miércoles tras miércoles. Que nos están escuchando también en Europa, en Uruguay, mucha gente. California. En todos lados del planeta. Realmente nos encanta hacer este programa que no es solamente federal, sino que es internacional. Este es un magazine internacional. Exacto. Así que gracias a todo el público que hace posible. Y a las redes, ¿no? Las a redes la gente de España. Que llegamos a través de las aplicaciones también. Uh-huh. España, sí, muchísimo público. A la gente de Uruguay. Vamos por la nota por Cepeda ahora. Acá tenemos el productor. Que vamos por la Facer a Uruguay. El productor es más. Por la, sí, ahí la. Sí. Nunca voy a olvidarte, necesitamos. Las gestiones. Las gestiones para ir a aplicarnos la Facer allá en Uruguay. Nos vamos con. Bueno, nos vamos ya. Nos vamos ya. Nos vemos el miércoles que viene. Como siempre a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Este americano rock, bien rock, se lo dedicamos al hermano de Claudio que hoy está cumpliendo sus 57 años. Así que para él, este temazo, ¿eh? Miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral: Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo.